decirte que tú las pruebas no vas a vencer. Cuando el maligno se atreva a decirte que tú las pruebas no vas a vencer, pues piensa bien lo que vas a decirle, porque en tu boca yo he puesto el poder. Pues piensa bien lo que vas a decirle, porque en tu boca yo he puesto el poder. Si lo recibes, esto es por fe, esa victoria yo te daré. Si lo recibes, esto es por fe, esa victoria yo te daré. Si lo recibes, esto es por fe, esa victoria yo te daré. Cuando el maligno se atreva a decirte que con la deuda no vas a poder, pues mira bien lo que vas a decirle, porque el que paga tu deuda es el rey. Pues mira bien lo que vas a decirle, porque el que paga tu deuda es el rey. Si tú confiesas que soy tu rey, de mis tesoros yo te daré. Si tú confiesas que soy tu rey, de mis tesoros yo te daré. Si tú confiesas que soy tu rey, de mis tesoros yo te daré. Que lo que tú haces nada sale bien. Cuando el maligno se atreva a decirte que lo que tú haces nada sale bien, escucha bien lo que vas a decirle, que no hace nada si no lo hace el rey. Escucha bien lo que vas a decirle, que no hace nada si no lo hace el rey. Dame confianza y dame más fe para confiar más en tu poder. Dame confianza y dame más fe para confiar más en tu poder. Dame confianza y dame más fe.